Salvador Ibáñez, Country Manager de Top Employer. Querido Salvador, bueno, tu opinión, tu visión, tu resumen de estas jornadas también. Bueno, pues estamos encantados de haber participado una vez más en ellas. Ya lo estuvimos en septiembre del año pasado. Creo que, como bien ha dicho Alejandro, han sido unas fantásticas opiniones de expertos. También visto desde otras perspectivas de personas no tan expertas en recursos humanos, pero sí en otras cuestiones de la compañía también igualmente importantes, y eso nos da una visión transversal, completa, y desde Top Employers, pues bueno, contentos porque podemos reforzar esa doble visión que tenemos de certificar compañía, certificar empresa, y de esta manera tener, digamos, el ciclo completo. ¿Qué aspectos nuevos tiene Employer Branding, en este caso Top Employer, para los próximos meses, que tengan que conocer directivos de recursos humanos? Bueno, nosotros, afortunadamente, el hecho de estar en una compañía mundial implica que tenemos un trabajo bastante bien estructurado, y no próximos meses, sino próximos años, ya tenemos, una planificación al 2020, en la cual estratégicamente tenemos que seguir añadiendo factores de éxito a la fórmula Top Employers, ¿no? Siempre escuchamos muy atentamente, muy activamente a todos los participantes a nivel mundial, y ahora mismo que hemos acabado un ciclo y estamos reiniciando, estamos mucho más avanzado de la mitad, en la siguiente edición 2018, estamos en fase de reconocimiento interno de los siguientes Top Employers, la edición 2018. Si este año hemos tenido 81 compañías en España y 1.200, algo más de 1.200 en el mundo, en particular 1.269, te puedo contar en primicia que en el caso de España ya tenemos más de 95 compañías participando. Eso quiere decir que el interés es creciente, el número de compañías que a priori están preparadas también, y eso lo que hace es que nos motiva aún más para seguir compartiendo con ellos y escuchando más y aplicando aquello que nos dicen las compañías, que tengamos una visión, que seamos cada vez más exigentes. Ellos nos lo piden, porque la propia empresa sube el listón, sube el nivel cada año. ¿Dónde marca la diferencia Top Employer? Bueno, pues en precisamente lo que te decía ahora mismo, en el nivel de autoexigencia es muy alto, el nivel de responsabilidad también. Entonces, cuando estamos participando y tenemos en el programa de participación las mejores compañías del mundo, cada vez la diferencia está más en el propio certificado, en el prestigio de las compañías que son certificadas. Y evidentemente, digamos que el acento se pone en la internalización, ¿eh? Hay compañías que inicialmente empezaban en un país, continuaban en algunos y ahora están en todo el mundo. Esa visión global, que es compartida más entre varias compañías, hace que estemos generando un club internacional de los best in class a nivel mundial. Salvador Ibáñez, Country Manager de Top Employer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias.